Son las 5 de la tarde, 3 minutos. Estuvimos escuchando tangos argentinos con Rodolfo Mederos aquí en su frecuencia universitaria. Siga con nosotros, vámonos a una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Estamos con ustedes ya para el Emparrillado de los Halcones. Mi compañero Guillermo Bautista Mora en la consola de Radio Universidad. Aldo Camacho a través de internet llevando esta imagen a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Que tengan buena tarde. Ya tenemos calendario del equipo de Liga Mayor de Halcones de la Universidad Veracruzana. Lo vamos a platicar esta tarde jornada a jornada para que usted también, si desea verlos o los va a ver en gira, también los pueda acompañar. Coach Marco Muriente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de estar aquí, de empezar la semana hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano, y en especial de los Halcones de la UV, que bueno, pues ya estamos a la vuelta de la esquina de que ya inicie la temporada de Liga Mayor 2019, que siempre es de pues lo que más se espera, ¿no? Ya vino la intermedia, ya estuvieron vino juvenil de primavera, ya estuvieron las infantiles y ahora llega el plato fuerte, la máxima categoría en la que se puede jugar en México a nivel estudiantil, claro. Porque bueno, ya ahora ya está también los indicios estos de la liga profesional, pero bueno, Liga Mayor ya está a nada y scrimmage ya por todos lados. Nosotros también ya afortunadamente tuvimos ahí un encuentro de preparación en contra de los Leones Anáhuac México Norte y estamos trabajando ya de lleno rumbo a la temporada para nuestro primer encuentro de temporada regular, que lo vamos a hacer como visitantes, que va a ser el próximo sábado 7 de septiembre. Esa será la jornada 1, ¿sí? Sí, ya menos de 3 semanas, ¿no? De que de inicio estaremos visitando a los Lobos WAP. Ese será el primer compromiso que tenga Liga Mayor en temporada regular, en la jornada inaugural. ¿Y van a jugar en el estadio donde estaba el equipo de primera división? ¿Hay un estadio alterno? No, hay un estadio alterno que es la Guarida del Lobo. Está prácticamente la misma zona, a un costado del estadio de fútbol soccer. Y bueno, pues es un estadio bastante agradable, es pasto sintético, se puede jugar bastante bien, es pues más velocidad la que se puede tener ahí. Y bueno, pues con Lobos a últimas fechas siempre han sido juegos bastante interesantes, siempre muy cerrados, muy peleados con ellos. Hay varios viejos conocidos que están en Puebla, ¿no? Hay varios jugadores de aquí de los Halcones que estuvieron en juveniles. Algunos se fueron desde juvenil para allá, otros jugaron alguna intermedia y ahora ya están jugando Liga Mayor por allá. Nos vimos en el 7-7 ya y se pudo ver un poquito cómo está integrado también el equipo. Ahí precisamente en el 7-7 contra ellos les pudimos ganar. Y bueno, pues ahora tendremos que vernos nuevamente las caras ya en esta primera jornada, la jornada inaugural de la UNEFA de Liga Mayor 2019, que por cierto, como le comentaba fuera del aire, está dedicada al 50 aniversario de las Águilas Blancas, que también dentro de los festejos y todo lo que la gente, el director de deportes y la gente del Politécnico está haciendo, pues está sacando una línea de gorras de la marca New Era, que estarán presentando dos gorras, una del equipo de Águilas Blancas y otra del equipo del Politécnico de los Burros Blancos, ¿no? También ahí. Muy bien. La jornada 2, va a ser a la mitad del mes de septiembre y va a ser en casa. El equipo Halcones está recibiendo a Frailes en este campo de llamado de los sueños de la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana, 14 de septiembre, no marca la hora. En la cuestión del diseño del calendario, dejarlo así, ya finalmente conforme se vayan haciendo las publicaciones en redes sociales de los juegos, tanto de local como de visitante. Comento, lo hicimos así porque luego hay cosas que no dependen de nosotros, que están programados en alguna hora los partidos tanto de local como de visita y por alguna situación puede moverse, ¿no? En este caso, El horario de juego de nosotros como locales siempre es el sábado a las 7 de la noche. Entonces, pues hasta el momento, este primer encuentro de temporada regular, aquí el primero en Xalapa, que será la jornada número 2 cuando recibamos a los frailes, pues está programado, si nada extraordinario sucede, a las 7 de la noche. También 7 de la noche. Sí, frailes, que viene también de tener muy buena temporada. El año pasado ellos estuvieron compitiendo en la Conferencia Blanca. Llegaron a la final de la Conferencia Blanca, fueron uno de los mejores equipos dentro de su conferencia. Al final, Coahuila le sacó el partido como visitante, Lobos de Coahuila, se queda con el campeonato de la conferencia. Y bueno, después en intermedia este año también Frailes vuelve a estar en la final, fue el equipo pues más regular durante toda la campaña de intermedia y fueron los campeones, ¿no? Entonces, realmente traen un muy buen trabajo con el staff de coaches que tienen y bueno, pues la camada de jugadores que vienen, ¿no? Continuando campaña. Así es. Sí, los que suban de intermedia y bueno, toda la gente que repita de mayor y bueno, las adiciones que hayan tenido por ahí, de gente que hayan invitado a que forme parte de su equipo, que le hayan ofrecido alguna beca deportiva para que puedan estudiar también en la universidad. Y pues evidentemente será un rival pues interesante, ¿no? Bastante exigente. Con el cual se presentan aquí en casa. Así es, ese será el primer juego. La clave será visitar Lobos, a ver cómo está el equipo, cómo se comporta, y después venir a casa el 14 de septiembre. Y en la jornada 3 van a estar de visita ante Toros Salvajes en el Palomo Ruiz de Tapia de Texcoco. Así es, ahí esa será nuestra tercera jornada. Estaremos visitando un equipo de Toros Salvajes que, bueno, hasta el momento ha... pues cruzado por algunas rachas, quizá no tan buenas para ellos. La última, la noticia que les dan hace un par de semanas en las que pues les cambian al staff. Llega un nuevo head coach, que es el coach Sergio Olvera, que ya estuvo con ellos también. En 2015 los llevó a la final del Grupo Rojo precisamente. Pero pues ahora con la novedad de que el coach Olvera tiene un gran reto ahí, al parecer no están muy conformes los jugadores por la manera en que la universidad llevó a cabo estos cambios. Y bueno, pues yo creo que ese será el primer gran reto ahorita del coach Olvera. Realmente, bueno, pues eso digamos que es extra fútbol, ¿no? Y finalmente está latente también. Una cuestión, sí, que a nosotros pues realmente no nos compete, ¿no? O sea, pero pues son las cosas de cómo se está moviendo, sí, pues Chapingo, que viene también de una reestructuración aquí, bueno, de un par de temporadas bastante buenas, como les decía, que llegan a la final, que después incluso se suben al grupo blanco, de ahí viene un poco la caída también del equipo, ¿no? Ahí reducen la cuestión de los apoyos y todo, y pues es normal, o sea, no hay que olvidar esa parte, ¿no? O sea, finalmente los equipos necesitan mucho del apoyo de las autoridades sin de la duda. Universidad. Y pues, evidentemente, entre más apoyo y todo tengas, pues los resultados van a ser los óptimos, ¿no? En la jornada 4, que se va a tener, ya está pactada para el 28 de septiembre, Halcones estará recibiendo a Pumas Acatlán, Defes Acatlán, en el Campo de los Sueños. También será sábado a las 19 horas tentativamente. Así es, y bueno, aquí viene uno, yo creo que de los equipos que mejor se han reforzado en esta pretemporada, no solamente por el coach Horacio, el head coach, que es Horacio García, es el actual, el ex coach de Borregos Toluca. Dejó a Toluca con un bicampeonato. Sí, campeones absolutos en 2017, el año pasado también gana el campeonato de CONADEIP. Y pues llega realmente con un palmarés impresionante el coach Horacio, ¿no? También ganando las universidades, bueno, los mundiales de fútbol americano universitario, lo ganó en Suecia, lo ganó en China, también el de acá de México, etcétera. Y bueno, pues esto ha hecho que también mucha gente se acerque ahí a la FES Acatlán. También ya tuvo la oportunidad de llevar jugadores de algunas otras escuelas, incluso hasta del mismo Tec Toluca. Y se espera que sea uno de los pues rivales más fuertes. Y con mayor experiencia en el coaching. Así es, sí, también. Ahí, bueno, se está conformando un staff bastante interesante también por parte de la gente de Acatlán. En la fecha 5, en la semana 5, Halcones de la Universidad va a recibir a Leones Negros, ya viejos conocidos, de la Universidad de Guadalajara. Eso era 5 de octubre. Así es, ahí, pues Leones Negros, que también lleva un par de años ya como equipo de Liga Mayor en la UNEFA, al menos. Un equipo que se integra a la liga en 2017. Ahí, bueno, yo creo que sus resultados no fueron tan favorables para ellos. El año pasado pues tuvieron una mejor actuación. Incluso, bueno, nosotros perdimos en Guadalajara contra ellos. Entonces, bueno, pues también ahí tenemos cuentas pendientes. Una revancha para la jornada 5. Que tendremos que ver cómo, de qué manera se va a resolver, ¿no? Y quien diga cábala, pues jornada 5 y el día 5. O sea, ah, mire. Doble 5 que se tiene ahí. Y la jornada 6 será el 12 de octubre. El Leones de Anáhuac, allá en Cancún, el viaje no está nada fácil. Estará recibiendo Halcones en el Coliseo Maya de Cancún. Así es, aquí, bueno, otro equipo que va a presentar nuevo head coach también. Ahí durante, bueno, desde que inicia el programa hasta la temporada pasada, hasta el 2018, Cancún tenía como head coach a Marco Martos, uno de los mejores jugadores. Sí. De fútbol americano, pues, que ha dado el país. Sí, sí, claro, sí. Vino incluso con el equipo aquí en 2006, que fue el primer año que él tomó el equipo de Leones. Como tal, ese año no participaron en UNEFA, pero vinieron a tener un scrimmage contra nosotros en pretemporada de ese año, ahora sí que de lejano 2006. Y bueno, de ahí en adelante, coach Marco Martos fue el que los llevó, fue campeón con ellos, siempre con equipos muy espectaculares, sobre todo a la ofensiva. Siempre equipos que hacen muchos puntos, con muy buenos quarterbacks, etcétera. Y bueno, pues ahora será la primera temporada en que Leones, Anáhuac, Cancún se presenten sin Marco Martos como head coach en la UNEFA, ¿no? Será un viaje cansado, ¿no? Sí, sí, definitivamente, pues es un viaje largo, pero bueno, ahí también por la distancia y cómo se programa, ¿no?, la logística de los viajes y todo, ahí sí tenemos que llegar un día antes para que los jugadores puedan recuperarse, puedan pues ahora sí que descansar lo más posible para que al día siguiente se pueda llevar a cabo el encuentro. ¿Serán veintitantas horas de viaje por lo menos? Sí, bueno, la última vez que fuimos ya estuvo un poco menos pesado, pero pues sí, aproximadamente son unas 17, 18 horas de camino, ¿no? Pura pista. Así es. En la jornada 7, el 19 de octubre, Halcones estará siendo anfitrión de Leones de Anáhuac, Querétaro. Leones de Anáhuac, Querétaro, sábado 7 de octubre, jornada número 19 de octubre, jornada 7. Así es, y aquí también un equipo pues que es relativamente nuevo, Anáhuac, Querétaro, que entra a la liga el año pasado, tiene pues apenas un par de temporadas. Aunque bueno, pues también hay la zona en la que se encuentran ellos, ¿no? Que es precisamente la entrada como que al Bajío, el centro del país. Hay muchísima gente que juega fútbol americano en esa zona. En la misma ciudad de Querétaro hay muchos equipos. Hay también mucha gente en León, en San Luis Potosí, toda esa zona que juega fútbol americano. La gente que también llega de Ciudad de México y del Estado de México. Y bueno, pues la ventaja es que ellos pueden también ahí tener un mejor reclutamiento, ¿no?, con los esquemas que tienen para apoyar a sus jugadores. El año pasado pues parecía que no les iba tan bien como ellos esperaban. Este año ya se presentaron, tuvieron un scrimmage precisamente en contra de los Toros Salvajes de Chapingo, todavía con el staff anterior, y perdieron el scrimmage. Les ganó Chapingo, pero bueno, realmente sobre este rival, sobre el Anáhuac Querétaro, no conocemos mucho, nada, honestamente, ¿no? Todavía. Y pudieron haber sido 8 jornadas, porque estaba pactado a 8 semanas de actividad del campeonato, pero el equipo Tlahuicas de Morelos, situaciones de último momento, de Cuernavaca-Morelos, uh-huh, no pudo participar. Así es, ahí por segundo año consecutivo nos iba a tocar ir a Cuernavaca, aunque bueno, desafortunadamente para ellos, pues por cuestiones de organización, logística y demás, decidieron declinar su participación en esta Liga Mayor 2019, este equipo, que bueno, pues también iba a ser su tercer año de participación en UNEFA, y que bueno, en los dos primeros años pues afortunadamente les habíamos ganado. Ahora ya no van a estar participando en el 2019, probablemente el siguiente año vuelvan a solicitar su ingreso. Ajá, igual que otros equipos que están ahí, ¿no? Por ejemplo, un equipo de una universidad de Ciudad Juárez que también estaban como muy interesados en integrarse, aunque bueno, también ya fue pues un poco complicado el que se pudiera hacer ya cuando solicitan su ingreso y demás, Está prácticamente hecho el calendario. Cerrado. Y ya es, pues es cambiar toda la logística, ¿no? Insisto, de los viajes, que también eso es algo que se tiene que planear con bastante tiempo. Transporte. ¿No? Exactamente. Hoteles. Sí. Y pues, imagínense, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en un caso hipotético, no es lo mismo programar un viaje a Querétaro o a Morelos, a Cuernavaca, que programarlo hasta Ciudad Juárez, que ahí sí, no obligado, sé, yo creo que... ¿Cómo se llama? Pues sí, la solución sería esa, ¿no? Sí, sí. Tomar un vuelo, porque sí, digo, finalmente son... No sé, la vez que fuimos a Chihuahua nos hicimos como 27 horas más o menos en autobús. Y de ahí de Chihuahua capital a Ciudad Juárez me parece que todavía son como 4 a 5 horas de camino, ¿no? Pero pasamos, ¿cómo está el calendario para la Liga Mayor del 2019 para halcones de la Universidad Veracruzana? La jornada 1, el 7 de septiembre, estarán visitando a Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la jornada 2 se presentan en casa el 14 de septiembre para recibir al equipo de Frailes. En la jornada 3, el 21 de septiembre, estarán visitando a Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. No, de Chapingo. De Chapingo, uh-huh. Me fui hasta el norte. Uh-huh. Y en la jornada 4, el 28 de septiembre, Halcones recibe a Pumas FETS Acatlán. En la jornada 5, Halcones de la Universidad estará recibiendo a Leones Negros. Tiene dos partidos consecutivos en casa, jornada 4 y jornada 5. En la jornada 6, van a visitar a Leones de Anáhuac en Cancún. Eso va a ocurrir el 12 de octubre. Y su último partido en la campaña regular será el 19 de octubre, cuando Halcones reciba a Leones Anáhuac aquí en el campo de los sueños de la Universidad Veracruzana. No hay jornada 8 porque el equipo Tlahuicas declinó participar en esta temporada 2019 del fútbol americano. Vemos un calendario... Pues creo que con dos partidos en casa y cerrando también aquí el equipo de los Halcones, jugando al inicial fuera, creo que es un partido, un calendario a modo para el equipo Halcones. Bueno, en la situación de juegos de visita y de local, sí, afortunadamente, pues ahí vamos a estar jugando más en casa, aunque realmente yo no creo que pudiéramos decir que es un calendario a modo. Definitivamente todos los equipos van a tener mucha exigencia, sí, ¿no? Hay realmente pues muchas expectativas sobre esta otra vez, esta nueva reincorporación de todos los equipos en la Conferencia Nacional, que bueno, ahora van a ser dos conferencias, dos, ¿no? Uh-huh, la del norte y la de nosotros, en la que estamos los Halcones. Y pues espera muchísima competencia, o sea, eso es algo que tenemos bien, bien claro, que evidentemente también el margen de error se hace muy corto, ¿no? Aquí realmente, pues tenía varios años que en temporada regular no nos enfrentábamos, por ejemplo, a Pumas Acatlán o al Tepeyac, no sé, tiene unos 4 o 5 años quizá. Y pues sabemos, como lo comentábamos, ¿no? El Tepeyac, con estas buenas temporadas que ha tenido, como la gente que ha llegado, sus generaciones, sus camadas y todo, pues evidentemente será un equipo pues peligroso, un equipo de que sin duda va a exigir, ¿no? Acatlán pues también lo mismo. O sea, es que no puedo decir que hay un rival que no vaya a venir a que vaya a entregar el juego. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que esto, bueno, lo hemos platicado también con el equipo, ellos están conscientes, están motivados por eso precisamente, porque saben que va a ser una temporada con mucha exigencia. Pero también estamos muy, muy conscientes de que va a ser una temporada, pues, larga, definitivamente. Siete larga. Y es, pues, para los jugadores también de mucha exigencia física, atlética y mental, sobre todo, ¿no? Coach Kino saluda a través de redes sociales. Sí, bueno, ahí está. Hay varias personas que se siguen conectando con nosotros. Está Pedrito Daniel, un jugador de intermedia, que manda saludos. Gracias. Gracias. Está el coach Oscar Rivera, el coach Duba, la señora Laura Eva también está por ahí, gracias. El coach Aarón Silva, que le saluda a todos los Halcones, gracias, saludos hasta Querétaro. Mike Schumi, que dice que efectivamente sí, dice, pero hay quien dice que es muy fácil tener un programa de Liga Mayor. No, claro que no, no es nada fácil y mucho menos es fácil mantenerlo, ¿no? Porque como también lo hemos comentado en algunas ocasiones, pues sí hacen el equipo, pero participan uno o dos años, adiós. Y de ahí, adiós. O sea, lo más complicado después de lograr tener el equipo, pues es mantenerlo, ¿no? Porque se necesita mucho, de mucho apoyo, de mucho compromiso, apoyo por parte de las autoridades, mucho compromiso por parte de todos los que conforman el equipo, ¿no? Claro. Entonces ahí sí realmente es bastante complicado. Daniel Jácome también, Hassan Cortés, Ruth Alice Murrieta, Rosana Escobar, Carlos Moyo, saludos también hasta Cancún. Que allá, nos está, allá los van a ver. Está, exactamente, por allá nos vamos allá a, ver los van a ver en el mes de octubre. Y bueno, pues también saludos ahí a Hassan que está comentando también en el en vivo. Coach, platíquenos un poco, ¿cómo se está integrando ya? ¿Faltan algunos pasos ya para cerrar lo que será el equipo de Liga Mayor? Sí, bueno, ya en este punto de la temporada estamos ya a nada de que se define el roster oficial. Ahí, bueno, también por una... ¿cómo se llama? Por algunos ajustes, ¿no? Que desde el año pasado el coach izquierdo aquí, una de las oportunidades que tuvo que a venir aquí al programa lo comentaba, ¿no? De una cuestión administrativa y demás, pues tuvo que haber algunos cambios, hay también algunos ajustes respecto a los jugadores. Entonces también estábamos esperando un poco para ver de qué manera se iban a resolver esas situaciones para poder ya definir e integrar el equipo 2019 de Liga Mayor, ¿no? De hecho, también como lo comentábamos fuera del aire, vamos a... Hoy tenemos una junta precisamente para checar algunos detalles del roster. Sí, ya para que quede definido el equipo que va a ser en este 2019. Recordemos que hace dos temporadas tuvieron una campaña muy fuerte, pero vino Reynosa y borró al equipo de los Halcones. No, Reynosa no vino el año pasado. Vino el antepasado. Le ganamos a Reynosa, le ganamos. En la temporada que llegaron a ser subcampeones. Ajá. Sí. Oye, a Reynosa le ganamos aquí y el año pasado perdimos en Reynosa nosotros, ¿no? Pero ahí Hoy no está Reynosa. No, ellos están en el otro grupo. Sí. Y ahora ya se juntaron. Esa es otra cosa que también es bastante interesante. La Universidad Autónoma de Tamaulipas decidió juntar a los jugadores de los dos campus, tanto de Victoria como de Reynosa, y van a ser un solo equipo de la UAT. Y ahí, pues, le digo que está interesante porque, bueno, primero decidir hacer esto, ¿no? Luego, toda la cuestión de la logística y todo el apoyo, porque hay jugadores que tienen que viajar, o a veces viajan a Victoria, o a veces tienen que viajar a Reynosa, ¿no? Y el staff también, hay coaches en Victoria y hay coaches en Reynosa. Es un ajuste bastante complicado. Pero interesante, o sea, finalmente también hay mucha disposición por parte de las autoridades, ¿no? Para poder apoyar este tipo de proyectos. Digo, no sé finalmente cómo le vayan o cómo le hagan realmente. No he tenido oportunidad de platicar con alguno de los coaches que conocemos de Victoria, sobre todo. Pero pues supongo que tiene que ser algo bastante bueno para ellos. Pues finalmente deben tener un equipo más fuerte, ¿no? Más competitivo. Y pues yo creo que será también con ellos y con Lobos de Coahuila, que están en el otro grupo. Los Tecos también quedaron en el otro grupo. Sí. Entonces, pues sí, va a ser muy competida esta Liga Mayor 2019, definitivamente. Que eso es algo que también tiene generalmente, bueno, lo que era antiguamente la Conferencia Nacional, y después cuando se partió en el grupo rojo y en el grupo blanco, que hay mucha competencia, ¿no? Lo que decíamos o comentábamos el año pasado nosotros, ¿no? Que estuvimos aquí, que fuimos en los tres juegos de locales que tuvimos, los tres nos fuimos a tiempo extra. Exacto. Pues eso habla también de un nivel, ¿no? Que va subiendo. ¿Guardias está en otro grupo también? No, hay que recordar que con la desaparición del cuerpo de guardias presidenciales. Desapareció el equipo también. Exactamente, el equipo de Liga Mayor desapareció. Sí, infantiles y juveniles, exacto. Sí, infantiles y juveniles, sí. Ahí arrancó la campaña, por cierto. Así es, sí, en el campo, en el Joaquín Amaro. Porque, digo, finalmente ahí es como lo que hemos mencionado también un poco de lo que sucede aquí, ¿no? Es una escuela de iniciación deportiva, o sea, las infantiles y juveniles, ¿no? También ahí pues decidieron dejarlas, pero sí el equipo de Liga Mayor definitivamente no. Ellos no, ya no salieron. Ya habían hecho su historia, ¿no? Claro, sí, no, pues un equipo de muchísima tradición, muchos buenos jugadores que salieron de ahí. ¿Alguien más al portón? Sí, nos saluda todavía Katie Borg, que está hasta Wichita, Kansas. La saludamos. Saludos. Esposa de un gran amigo y coach, del coach Paul López Rodal, que también estuvo por acá, bueno, que es de acá, de Jalapa, que tuve la oportunidad de que fuera mi coach y también es un gran amigo, que ahora él se encuentra allá. Saludamos a él y a su familia. También nos saludan desde el puerto de Veracruz, Clavo 3 Dizán. Pregunta que si hay programa de apoyo por parte de la UVE para jugadores de otros municipios. Bueno, pues realmente no existe algo así. Lo que, bueno, ahora se está viendo es que haya la probabilidad. Tenemos un par de jugadores que estudian y son de Veracruz. Entonces, van a apoyarlos, que bueno, finalmente eso ya se hacía, es su segundo o tercer año, y vienen dos o tres veces a la semana a entrenar con nosotros, ¿no? Y bueno, pues ahí los van a apoyar con los traslados y todo, pero aquí, bueno, se quedan con algún otro jugador o en casa de alguien, ¿no? Son bien recibidos. Así es, claro que sí. Muchas gracias a Aldo Camacho, que nos lleva a través de Facebook y redes sociales. Muchas gracias a Guillermo Bautista Mora, que está en la consola de audio. Coach y Marco Murrieta, nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Bueno, y ya con más adelanto, a ver si vienen los capitanes a la próxima semana. Sí, vamos platicando. A organizar lo que vengan. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Emparrillado, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto.